Buenas noches, bienvenido, bienvenida a la casa de Eddie. Estamos en Radio Vallecas 107.5 de tu FM o radiovallecas.org, que es por donde nos estaréis escuchando la mayoría de la gente. Buenas noches, hombre flaco. Pues muy buenas noches, como todos los lunes acá a las 22 y algo, a veces empezamos a las 22 clavadas, a veces empezamos 22 y 10. Hoy nos toca empezar 22 y 8. Así que, como estábamos hablando la semana pasada de gente que nos ha enviado sus cositas y sus maquetitas y sus historias, pues hoy vamos a ir con la misma historia, ¿no? Juan Carlos. Sí, hoy tenemos otra lista de buenas canciones y de buenos grupos y vamos a empezar dándole un poco de color a la noche con un grupo brasileño, Ego Kill Talent. ¿Brasil? Sí, bueno, Brasil. Si quieres ir a Brasil, vamos por Brasil, esto es lo que tiene. Empecemos por ahí. It's gone. Ego Kill Talent y Sudecol, con esto estamos abriendo el programa, es el tercer tema de tres anticipos que han sacado de lo que en principio iba a ser su segundo disco. El primero fue Life Porn y nos hicimos eco de ello en las redes sociales de la casa de Eddie. Allá por el principio del confinamiento, los tres son grandísimos temas y van a formar en realidad parte de su EP, de un mini LP que se llama Volumen 1 de Dance. Lo que le ha pasado a estos chicos... es que les ha pillado toda la ola del coronavirus. Uh-huh. Nacieron en Sao Paulo en 2014 y tuvieron un primer disco bastante exitoso. Han teloneado ni más ni menos que a los Foo Fighters. Uh-huh. Pero después de haber firmado por toda una multinacional, BMG, y a punto de sacar su segundo disco, les ha pillado esto. Iban a girar en primavera por Estados Unidos con Metallica y en verano por Europa con System of a Down, nada más y nada menos. Una buena agenda, ¿eh? Una buena agenda, pero bueno, como son gente súper creativa, están hecho bueno eso de a grandes problemas, grandes remedios. Y lo que iba a ser un segundo disco va a ser ahora una entrega sucesiva de mini LPs. Este es el primero, como decíamos, tiene tres temas fantásticos: Life Porn, Now y este de Call. Súper recomendable el disco, estos tíos son buenísimos. Y en cuanto a los conciertos, tenían firmados un montón de festivales, pero van a... Vamos a la parte curiosa, ¿cómo nos ha llegado esto? ¿Nos han enviado por correo? Sí. Hay gente que nos envía pedazo de banda... Nos envía por correo semejante pedazo de banda. Sí, esto ha sido la central de comunicación, que es quien se lo lleva aquí en España. ¡Joder! Quien trabaja para BMG aquí en España, para estos chicos. Y nosotros somos muy famosos ya. Somos famosísimos. No tanto como los Live Porn, porque no hemos teloneado todavía a los Foo Fighters. Pero sí, nos llegan estas maravillas. Como decía, tampoco van a parar el tema de tocar en directo, lo van a hacer a través de plataformas digitales. Y hay una característica, algo que caracteriza al grupo en directo y que ha alucinado a sus mismos compañeros de profesión, y es que hacen un continuo cambio de instrumentos entre los miembros de la banda, uh-huh. Y eso va a seguir apareciendo en el set de conciertos que nos tienen preparados. Gente como Within Temptation o Queens of the Stone Age, sí, o los ya mencionados... Metallica, Foo Fighters y demás, es algo que han remarcado, que llama la atención muchísimo de estos chicos. ¿Te vas a poner la máscara todo el programa? Sí, pero porque me siento bien, o sea, estéticamente me estoy viendo reflejado en el cristal y me gusto muchísimo a mí mismo. Pero con casco, mascarilla y guantes, no, esto no es así. Bueno, después tenemos un tema de un grupo afincado en Cartagena y vas a entender por qué de esta indumentaria, el porqué de esta indumentaria. Vale. O sea que lo tuyo es una cuestión artística, no es por necesidad. Es una cuestión artística y en cierta manera sexual también, pero eso os lo explico luego. Bueno, estamos desvariando, muchacho. Sí. Ya dijimos el otro día que nos había sentado mal el confinamiento. Sí, son tantos meses que estamos un poco oxidados, pero estamos volviendo al ritmo. Poquito a poco estamos volviendo a la vida. ¿Qué tal si pinchamos un tema ahora de una banda de Madrid que se llama Flamingos Bite? ¿Qué casualidad, macho? La tengo acá. ¿La tienes ahí? Sí, está todo, las casualidades no existen, hombre, macho, flaco. Yo pensé, mira qué suerte que tenés. Esto se llama Nightcrawler. Venga, vamos. I wake up drowsy, trying to put my trousers on. So wonder at the beauty of the city lights. Moon has gone to paint the streets in cobalt. Hiding secrets that we keep inside. Ghosts and spirits finding gates to emptiness has scarred your heart. The spell is done to take you over. We're just hanging around. I'll maybe try to find some problems. Me and my own. Just let me out. I need some sleep. Yeah. Flamingos Bite, el cuarteto madrileño y su Nightcrawler. Estaba el flaco flipando un tanto con su vídeo, lo estaba viendo mientras estaba sonando. Hay gente que tiene problemas con las drogas, es un caso... Este cuarteto madrileño, formado a finales de 2012, ha sacado esto ahora como primer single, anticipo de lo que va a ser su tercer trabajo discográfico. Yo me interesa más ver el tercer video, más que este discográfico, porque el video primero está muy bien. El video está muy bien, está muy bien. Decíamos, el disco se va a titular Big Little Town y ha aparecido esto con imágenes grabadas hace tiempo. De uno Que han mejorado ahora, decís. No, me refiero. El vídeo que estabas viendo está hecho con imágenes tomadas en vídeo de uno de los miembros del grupo con sus amigos haciendo este tipo de cosas en... Eran, vale. O sea que no solamente no es toda la banda, sino es un integrante de la banda. El que está en desintoxicación es uno de los integrantes de la banda. Sí, aunque tienen sus años estas imágenes. Bueno, los puedes ver derrochando hormonas, adolescentes derrochando hormonas. Os invitamos a que le echéis una escucha y un visionado al vídeo. El cuarteto, esta canción, en sus propias palabras, ha quedado muy garajera, una canción muy, muy, muy pegadiza y con unas guitarras estupendas. Uh-huh. Aunque ellos se desenvuelven más en diversos géneros como el power pop, el folk o el rock alternativo, pero sobre todo en la americana, ¿no? Que es un género en el que se están haciendo muy buenas cosas ahora en España. Tuvimos, sin ir más lejos, a Tucho en el programa y lo hemos pinchado varias veces. Y hay varias grabaciones, o he visto grabaciones de estos chicos en internet, donde... se desenvuelven más en esos parámetros. Aparecen además tocando con un chelo. En un monasterio. Con un saxo. No era un monasterio, pero el caso es que son unos vídeos deliciosos, ¿no? Yo os invito a verlos. Muy buen grupo estos Flamingos Bite. Muy bien, seguimos con más bandas que se han comunicado por la casa de _Eddie con doble D de dedo. Sí, vamos ahora con unos chicos de Albacete. Nos llegan muchas cosas muy buenas de Albacete. Y estos chicos además acaba de aparecer un vídeo suyo grabado en falso directo. De eso vamos a hablar un poquito luego. Hacen punk and roll, como le gusta a ellos definirlo, y se llaman Drollery. Así que le puedes dar al play y escuchamos un poco de punk, que te veo con cara de querer animarte. ¡Venga, va! La emisora de los zombies. Drollery y su Zombie, de su mini LP, aparecido el 5 de marzo, si no me equivoco. Se llama Caerbanog. Son un grupo de Albacete, como decíamos, y por cierto, en esta canción colabora con ellos Fer de The Nifties. Llevan rodando desde principios de 2019, pero se empezaron a tomar más en serio la cosa en octubre de ese mismo año. La temática de su disco o de sus canciones, como habrás podido ver, tiene que ver con las películas de serie B, Z, monstruos, este tipo de cosas que... ¿A ti esas cosas te gustan? No, yo soy más de Triple X. Eres más de Triple X, sí. me lo olía, te lo quería hacer decir en directo. Y lo confirmamos, Grabado en Albacete el 5 de marzo, como decíamos, en Baboom Records, los estudios Baboom Records, que es donde, han grabado este último vídeo en falso directo del que hablábamos antes, que tiene 8 temas. Uh-huh. Y pegadle una escucha, hombre, estos chicos de Albacete lo merecen. Volveremos a esas tierras en este mismo programa después con otra banda, porque como decía, nos llegan cosas muy, muy interesantes de allí, de tierras de Albacete. Albacete, sí. Hay una frase muy asquerosa que no hay que decir. No hay que decirla, porque además en Albacete tiene que dar gusto ahora mismo estar con este montón de buenas bandas que nos están llegando. Y vamos a pasar ahora a cositas más estilo Flaco. Ah, vamos al flamenco. Al flamenco rock. ¿Cómo se llama el grupo que vamos a pinchar ahora? Te lo quiero oír decir también. Of Heaven. Perfecto, ¿cómo se notan las clases de inglés? Yo a veces tengo un problema de personalidad y a veces pongo voz que me puedes encontrar en un bar y a veces puedo poner voz de locutor. Tengo ganas de pillarte en uno de esos días en los que te sale la voz femenina. No, esa es más complicada. Pero bueno, venga, Of Heaven. Vamos allá. Venga, y con esto sacude la salchicha. We'll be right back. Of Heaven y su Hibakusha, grupo ilicitano. En este caso nos ha llegado de Elche. Este tema que forma parte de un LP que está todavía en preparación, que se llama Straight to Hell. Muy buenos temas los de estos chicos y un thrash metal de alta escuela. Joder, vamos a decir. Pues muy bien. Hemos tocado Albacete, Elche, Madrid. Vamos. Empezamos con Brasil. Y dentro de poco haremos lo de Canadá. Lo vamos a hacer. Sí, estamos preparando una sorpresita, una entrevista con un grupo de thrash también. Volviendo a estos chicos de Of Heaven, este LP en concreto trata gira en alrededor de la temática de la Segunda Guerra Mundial. Hablábamos hace poco con uno de sus guitarristas, con Jaume García, y le preguntábamos que por qué y tal, y nos comentaba que en parte por su devoción por Sodom, el grupo de thrash metal alemán. Y en parte también porque, aun siendo un tema muy manido, se ha tocado muchas veces de forma superficial y de forma poco original. Ellos nos comentan que son una gente súper poco beligerante. La verdad que Jaume es un tío estupendo que nos ha dado todas las facilidades y nos ha enviado este tema que ha sonado solo en dos radios y todavía no está colgado en ningún sitio. Así que es una cuasi primicia en la casa de Eddie. Y tratan de una forma muy atractiva el tema de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, Hibakusha, hablan de las invasiones japonesas. Tienen un tema también de Belchite, del pueblo situado en Aragón, a unos 40 kilómetros de Zaragoza. Una visita muy recomendada para todo el mundo al que le guste la historia. Y además nos han confesado, y esto, si lo otro era cuasi primicia, esto es primicia, que en el horizonte tienen un segundo EP en el que tratarán o girará alrededor de los escritos de Lovecraft. Hombre, Lovecraft. Gran escritor. Iron Maiden se basa en muchas canciones de Iron Maiden por Lovecraft. Hay muchos grupos de música, de heavy metal y de otros géneros. Pero antes de nada, estos chicos lo que quieren es terminar de consolidar la banda, porque actualmente están contando con colaboraciones para meter las baterías y los bajos. Tienen solo dos guitarristas, Jaume y Carlos, y más Tomás a las voces. Pero están en plena búsqueda de batería y bajista. Así que si hay algún batería bajista que añore tocar thrash metal por la zona de Alicante. Y escribir cosas del Lovecraft, También. Ya sabéis, Elche, Villajoyosa, Benidorm, el mismo Alicante. Si queréis acercaros y hacer una audición, yo creo que estos chicos estarían encantados y podéis tener mucho que aportar. Of Heaven y Hibakusha. Muchas gracias, chicos, por hacernos llegar este tema. Pues muy bien, seguimos con más gente que viene por aquí, que nos manda las maquetas por acá, por la radio, venga. Pues vamos a seguir también con Metal Extremo, del que le gusta al flaco. Me encanta verte con una sonrisa y me encanta verte mover la cabeza. Estas cositas a mí me dan... Mira, pongo voz de locutor y todo, a mí estas cositas me gustan mucho. Muchísimo. Vamos a pinchar un grupo también español que se llama Death in Effigy. En este caso vienen de Vitoria-Gasteiz, nada más y nada menos. Pues a ver qué tal, si puedo mover la cabeza también con esta gente, ¿no? Vamos a ver cómo suenan. We'll be right back. Hay que ver el jaleo que meten tres tíos cuando se juntan con malas intenciones, porque esto es un terceto. ¿Qué te ha parecido, Flaco? ¿Esos son tres nada más? Un trío, sí. Lo de terceto no sé si lo he dicho bien. Sí, son tres musicazos haciendo metal extremo. ¿Solamente tres? Solamente tres tipos, pero es que en Vitoria tienen muy, muy mala uva cuando quieren. Joder. Maravilloso sitio, Vitoria. He movido la cabeza. Again. Has movido la cabeza, he ¿verdad? He movido la cabeza. Es más, próximamente, dentro de unos minutos, va a salir mi movimiento de cabeza en la casa de... En redes sociales. En redes sociales saldrá este movimiento de cabeza. Decir de estos chicos que llevan funcionando desde 2018, pero que hasta principios de este año, hasta principios de 2020, no se habían metido a grabar, en este caso, un mini LP en formato digital, pero que están preparando ya su primera larga duración, ese ya sí, en formato disco, que grabarán, tienen previsto grabar este año, esperemos que aparezca este año. El tema que hemos pinchado se titula War y las temáticas que tratan son el anticristianismo, la oscuridad, la misantropía y en general el antidogmatismo, en contra de cualquier dogma. Pero son palabras muy complicadas esas, ¿eh? De la humanidad, sí, pero hay que decirlo así porque la realidad es dura. Vamos a encontrarnos que una banda enraizada sobre todo en el death metal, pero con donde vamos a apreciar también muchos toques black metal y unos riffs muy en la onda del thrash metal clásico también. Pues nada, muy bien. Seguimos con bandas y dime el título de la siguiente banda. Por la duda, a ver si la hemos cagado. Sí, sí, a ver si lo hacemos bien. Bueno, ahora vamos con True Enemy, otra banda que nos ha gustado muchísimo en el programa y de la que nos hicimos eco también en las redes sociales. El tema se titula All of Them. No sé si lo tienes ya localizado, Flaco. Aún no. Y como decía, en este caso no son tres, son cuatro. Es una banda que hace un rock duro con toques grunge, punk rock y toques también stoner, que me han gustado mucho, de la que nos hicimos eco en las redes sociales. Y me vas a hacer levantar para No, ir. No. ¿Te parece si ponemos primero la banda Skull La Manía y ponemos lo otro? ¿Te parece bien? Bueno, tú mandas. Estás en los controles. Estaba haciendo una presentación para True Enemy, pero nos vamos a ir a Skullmania. Y bueno, aprovecharemos y después de que suene Skullmania ya podremos explicar por qué estoy con esta pinta, con los cascos puestos, con la mascarilla, con los guantes y no me los he quitado en todo lo que va de programa. Venga. Será confiscada por esta demencia y obsesión de mirarme en tus ojos rasgados, desequilibrando esta nueva situación. Sí, mi brazo está pesando. Al fin de todo lo que te hizo sufrir, la balanza está despedazándose a favor de nuestro enroque. Paso que damos fenece la desconfianza del adiós y me vuelvo a subir en tu pesa, batiendo el sofoco a la angustia y al dolor. ¿De quién es yo? ¿De quién es yo? Está despedazándose. destino nos unió para ganar nuestra ilusión. La disyuntiva del adiós no forma parte de nosotros y caminamos juntos para cruzar ese telón que ya no es de acero. Somos cada pues nos tenéis que disculpar por el lapsus. Estábamos con True Enemy y nos hemos ido a Skullmania, pero tampoco nos hemos ido muy lejos, porque si True Enemy es una banda afincada en Albacete, Skullmania nos hablan desde tierras murcianas, es una banda afincada en Cartagena. Llevan funcionando de 2008 y con cambios en la formación mediante, y esto es un anticipo de lo que esperan sea su tercer disco. Tres discos ya, macho. Sí, sí. Perdón, que se me va el santo al cielo. Decíamos, el videoclip, que es un videoclip muy particular y que es lo que inspira mi look hoy, el look sí. Que tanto está aterrorizando al flaco. Sí, me da miedo. Está. Pero sí. Igual te vas a enfermar, no te preocupes. Bueno, a lo mejor precisamente por eso. Está grabado en el pabellón de autopsias de Cartagena por Rubén Fidecore. Y está masterizado y mezclado en la sala de máquinas en Lorca. Todo hecho en tierras murcianas, así que poder murciano a tope y viva la manga del Mar Menor. Joder, pues muy bien. Y suenan de puta madre. Suenan de puta madre. Y lo del look, decíamos, el videoclip tiene ciertos toques sadomaso o BDSM o como queráis llamarlo. Así que, amigos, amigas que escucháis La Casa de Eddie, si os gusta ese rollo... Y si estáis escuchando este programa, pues muy posiblemente sí, no os dé vergüenza decirlo. Os recomendamos que busquéis en YouTube La Balanza de Libra y os aparecerá este vídeo, este single anticipo sí. De lo que va a ser el tercer disco de Skullmania. O aparezcamos nosotros también, puede ser que aparezcamos puede nosotros. Ser, puedo aparecer yo con mascarilla, cascos y gafas, pero va a ser mucho más agradable que veáis el vídeo. Pero con un látigo en la mano, eso es muy importante. Vídeo recomendable de estética BDSM. Y yo creo que ahora sí que nos podemos volver de tierras murcianas a tierras albaceteñas. Venga, lo tenemos todo controlado, ¿no? Yo creo que sí, de una. Venga. The body's gonna get free. All of Them de True Enemy, un tema súper contundente, súper buen tema, y que ha sido el primer single de lo que va a ser su próximo mini LP. Un mini LP conceptual en el que van a hablar de un personaje al que van a llevar al límite. Estos chicos albaceteños tenían ya un primer disco con el que también rodaron bastante y tuvieron bastante éxito, y van por muy, muy, muy buen camino. La verdad que el sonido en general de toda la banda que hemos puesto hoy, de verdad, lo decíamos el lunes pasado y no hace falta, lo podemos repetir hoy mismo. La verdad que están sonando, la gente que está tocando por aquí en España está de putísima madre, y un sonido increíble, de verdad, para bandas que están hace rato, segundo, tercer disco, proyectos, y la verdad que están sonando de putísima madre. Y gracias, gracias, gracias por enviarnos toda esta información aquí a la casa de Eddie. Siempre decimos, el correo electrónico es lacasade-eddie@yahoo.es, y por ahí nos pueden mandar toda la info, y el Instagram te lo sabes tú, porque yo no me lo sé. El Instagram es facilito, es lacasade-eddie. Da la casualidad que es igual que el correo electrónico. Porque somos así, en el fondo somos gente coherente. Decir de estos muchachos que, como decíamos, cuentan con una larga duración y esto es un mini LP, lo que van a sacar ahora, que para este mini LP, que tiene va a contar con una portada de mucho nivel, cuentan con una artista, con una gran tatuadora, que es Anita Dinamita. Os recomiendo que la busquéis también en Instagram. No sé deciros el Instagram exacto, pero es una gran artista. Uh-huh. Y el dibujo con el que presentaron este tema es muy, muy bueno. Así que Anita Dinamita. Anita con dos T's, Dinamita. Vale. Mucho, mucho talento alrededor de esta gente, de los True Enemy. Quiero hablar con Anita Dinamita. No el lunes que viene, quizás no, pero el siguiente quiero hablar con Anita Dinamita. Bueno, vamos a intentarlo. Le podemos mandar un mensaje por Instagram y a lo mejor quiere. Queremos hablar con gente que tatúa. Me gusta la idea. Me gusta la idea en este mismo instante. ¿Eres aficionado a los tatuajes? No, Flaco, tengo ninguno. No tienes ninguno, pero ¿te gusta verlos o...? Me gusta verlos. Me gusta verlos y ya está. Juan Carlos, el siguiente curro. Quiero hablar con Anita Dinamita. Bueno, pues vamos a ver si localizamos a Anita Dinamita. Le vamos a mandar un mensaje por Instagram. Me gusta el nombre también. Sí, a ver si nos quiere acompañar vía telefónica, aunque sea en la casa de Eddie, y así nos cuenta un poco de su arte. Sí. Anita Dinamita. Quiero hablar con ella. Como te veo a tope, vamos a poner un grupo que te gustó mucho el próximo día y lo vamos a pinchar otra vez, porque estamos haciendo gestiones para tener por teléfono, en entrevista telefónica, a estos chicos. Por teléfono, en entrevista telefónica, he dicho. Eso es una redundancia, ¿no? Una pelotudez. Está fatal. Bien, son canadienses, por eso renunciamos a tenerlos a día de hoy en el estudio, sí. y por eso que comentamos el otro día de que todavía no consideramos prudente traer a bandas aquí. Sí, y además principalmente porque están en Canadá y los viáticos no los estamos pagando en este mes. De momento no, luego podrán venir con el viaje pagado y con dieta, sí. Y estamos en contacto con su promotora, con su agencia de comunicación aquí en España, Background Noise, y vamos a ver si podemos tener a estos chicos por teléfono dentro de poco. Eso sí, no me rollo más. Entrevista telefónica por teléfono, nunca jamás. No, entrevista telefónica por teléfono no está bien. Hay un fallo en la frase. Pues nada, vamos a darle al play y esto se llama Sobrevivir. ¿Nos vamos o qué hacemos? No. Venga, ponemos la canción y seguimos. Y luego tenemos otra más para despedir. Si esto estamos que lo tiramos. Es que son más cariñosos, macho. buenísimos los Anonymous, la banda canadiense que se va a convertir en el grupo de cabecera del Flaco a este paso. Me encantan. Esto me mueve la cabeza. Vamos a seguir intentando empujar. Seguimos con la música romántica. Sí, vamos a despedir ya el programa, porque nos vamos a tener que ir y lo vamos a hacer con el último grupo con el que teníamos concertada entrevista antes del confinamiento. La previsión era haber entrevistado a Sam Falla el 13 de abril. Un grupo madrileño también que cuenta con dos discos, uno de 2015 que se llama La Resistance y uno de 2019 que se llama Horizonte de Sucesos, que es de donde vamos a pinchar un tema que ha sonado bastante en las radios, por lo menos en las radios de rollo underground. Y ¿cuáles son las radios underground? ¿La nuestra nunca ha sonado? Bueno, en la nuestra me consta que hasta los han entrevistado en Generación Suicida. Si bien nosotros somos más media, nosotros no somos underground, nosotros somos mainstream. Está. Bien, disculpas, a veces uno va a la olla. Nos vamos a ir despidiendo con este tema que tiene un título muy adecuado. Se llama La Escandalosa. ¿Qué tal te lo has pasado hoy, Flaco? ¿Has disfrutado? Joder, yo me di dos cabezazos contra el vidrio. Y eso significa que es un aprobado, pero un aprobado máximo. Además, tengo a mi hijo en la EBAU de hoy, así que esperemos que... me mandó un WhatsApp, me dijo que más o menos ha respondido a las preguntas, que está muy bien. Bueno, mira, si ha respondido, si no ha dejado el examen en blanco, buen chaval, estarás orgulloso. Estoy muy contento, no ha salido al padre, pero bueno, está bien. Ha contestado creo que casi el 90% de las preguntas y está muy bien. Joder, vaya media. Venga, chavales, ¿el lunes que viene seguimos? El lunes que viene... ¿Sigues tú con el...? Yo últimamente hace... El lunes pasado, como este, no estoy haciendo nada. El lunes que viene sigues tú. Con toda la gente que nos ha enviado las bandas, la información y los temas. Me estás comprometiendo en directo, ¿eh? Esto es una jugada... Me has dicho que tenías para tres programas. Este es el segundo. O más, para tres programas o más. Pero vamos a ver, y no prometemos nada, porque bueno, pues es un tema, tiene ciertas complicaciones logísticas. Vamos a ver si tenemos la suerte de el lunes que viene poder tener telefónica a los Anónimos. Entrevista telefónica por teléfono a los Anónimos. Pues nada. Estás cagando muy alto, ¿eh? Me gusta. Claro que sí, ya que metemos la pata, la metemos bien. La Escandalosa, señores. Adiós, chavales, que la pasen bien. El lunes que viene a las 10 de la noche en la casa de Eddie, y esto es un rincón que en algún momento cuando volvemos vamos a hacer entrevistas. Ahora no se puede, pero en septiembre tampoco, pero no importa. Nada, en septiembre quizás algún cantautor podemos traer. ¿Quién sabe? A lo mejor cantamos nosotros. No, que queremos seguir teniendo más audiencia. Que le vaya bien o mal, da igual. Os dejamos con Sam Falla. Chao. coge.